Tengo tu aroma en mi cuarto y una fotito en la repisa. ¿Qué nos tomamos hace cuánto? El tiempo se pasó deprisa. Nadie ni nada para siempre. El reloj nunca nos avisa. Y aunque tu adiós dolió bastante, te pienso con una sonrisa. Nadie va a amarte tanto. Te juro por el cielo, mi corazón se ha vuelto hielo desde que tú dejaste el mundo atrás. Desde que no me miras, mi vida es un iglú. Dejé de respirar desde que no respiras. Déjate la película, continuará. Quien te ame como yo, nadie lo hará. Los besos que me diste nadie me dará. No borraré tu foto de la cámara. Y aunque en el fondo duela decirle adiós a tu amada gemela, este adiós pa' siempre no va a ser. Yo sé que a ti te vuelvo a ver. Desde que tú dejaste el mundo atrás. Tu aroma en mi cuarto y una fotito en la repisa.